mabikila na ngayo memakine na songe ya liputa oh no me bolingo lelo na lala waki skotema seko beta beta oh no me na ebike mamelisio vino na ebike valesio pate na sizongi selanga bolingo na ngayo memakine na songe ni futa oh no me bolimo fue mama na la la wapi mutu na moi sevo banza banza oh no me Gorosha Ibrahime Kosiyo pona mbongo nebike yoboyinga pona mbongo masizongi selanga bikira na ngayo memakine na songe ya liputa oh no me bolingo lelo analala wapi motema seko beta beta oh no me Pietro d'Orizini. Mwana mukanta, mwana